Malaquías. Este es un resumen del libro del profeta Malaquías en menos de 2 minutos. El libro de Malaquías fue escrito en el año 430 a.C., en los días de Nehemías. El pueblo de Judá tenía ya casi 100 años de haber comenzado a retornar a la tierra, pero habían caído en una mediocridad espiritual. Por esta causa, Dios, por medio de Malaquías, expone una serie de disputas contra ellos. El libro de Malaquías tiene 4 capítulos y 55 versículos, en los que presenta seis disputas contra los judíos, disputas arregladas de manera concéntrica, que se conoce técnicamente como quiasmo en hebreo. En la primera disputa, que aparece tanto en el capítulo 1, versículos 2 al 5, como la sexta disputa del capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 3, en estas dos, Dios muestra a su pueblo que Él los ha amado y que Dios distingue bien entre los que no lo temen y los que son unos impíos arrogantes. La segunda y cuarta en la segunda y quinta disputa, que tienen el elemento común del mensaje, siendo un quiasmo o concéntricamente, la segunda del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9, y la quinta del capítulo 3, versículo 6 al 12, Dios rechaza las ofrendas de su pueblo porque la forma en que las presentan demuestra un menosprecio hacia su persona. Luego, en la tercera y cuarta disputas, que comparten el mismo tema, la tercera del capítulo 2, versículos 10 al 16, y la cuarta del capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 5, Dios testifica contra la deslealtad de su pueblo a los pactos que ha asumido, a los pactos que ha asumido con sus esposas, los maridos, y con Dios como pueblo. Y en ese reproche, Dios confronta la injusticia de ellos para que se arrepientan y así sus ofrendas puedan ser aceptas. El libro termina en el capítulo 4, versículos 4 al 6, con un fuerte llamado a cumplir la enseñanza o la Torá de Moisés y también a esperar la llegada del Mesías por medio de la llegada de Elías, el profeta que habrá de preparar su camino. Este ha sido un resumen del mensaje del libro de Malaquías en 2 minutos.